Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y tora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y tora tora. 7 de la noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Por andar de cantador, de cantante, perdón. Este lobo no se le está yendo el intro. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien también. ¿Y tú, lobo? Muy bien. Qué bueno. Y bueno, ya pasamos Pascua, ¿no? Acabamos de pasar Pascua, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se viene? Día del Niño. ¡Y mi día! No sé, pero ya tendrás algo que preocuparte, Venus. No sé qué sigue, qué fecha sigue para ese monstruo que a veces nos acecha. ¿Qué fecha sigue? Pues siguen muchas fechas, ¿verdad? Y en base a que estamos esperando fechas y en base a que cada que uno espera esas fechas en un futuro ocasionan ansiedad, pues vamos a hablar acerca del monstruo de la ansiedad, ¿no? Pero también vamos a hablar del éxito. Yo sé que tal vez ustedes han escuchado la frase que dice dinero llama, dinero. Éxito llama. Éxito. Entonces, si ustedes están con miedo también acerca de la ansiedad, pues vamos a hablar sobre este tema y vamos a hablar de otra parte también del éxito, ¿no? Que también es muy importante para que nada más vayan tomando un poquito de puntos y notitas que a ustedes les funcione. ¿Ustedes se consideran personas ansiosas? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Marta? Yo no. ¿No? Ok. ¿Por qué crees que se ocasiona la ansiedad, lobo, en tu caso? Algunas veces es el hecho de que el tipo de vida que llevo, algunas veces como que pienso que tengo metas y no las voy a cumplir, o por una razón u otra voy a tener problemas de ciertas cosas, especialmente el viviendo como lobo. ¿De salud dices? ¿Tienes miedo de enfermarte o no, de vivir cosas no, de que, que me no vaya, quieres? De que me vaya a pasar algo por el tipo de vida que llevo. Por... Porque alguna vez supongamos el hecho de lo aventurero, que, dices. Sí, HIV. Algunas veces. Sí. ¿Qué? HIV. ¿Traducido al español? Sí, da. Claro que no. Bueno, bueno. Y luego se ríen, ¿no? Así que, sí, así la atinaste. Que te... Me he hecho chistoso porque es cierto. Ay, Dios mío. Ay, no. Ya, bueno. No hay más que agregar ahí, ¿no? Pero sí. Un monstruo viene a verme, y no estamos hablando de los niños que tienen pesadillas, ¿no? Sino estamos hablando de la ansiedad. Se llama ansiedad. hay un monstruo que viene a verme y no pretende matarme, pero casi me impide vivir. Es cierto, ¿no? Este monstruo puede ir cambiando de forma, puede ir cambiando de posición en tu cuerpo. ¿Por qué cambia de posición en tu cuerpo? Porque dependiendo de la ansiedad y todo lo que estás escuchando en tu mente, se puede colocar en un dolor de cabeza o en un dolor de piernas. O ¿dónde es donde más creen que se ubica manifestado físicamente en el cuerpo la ansiedad? En los riñones. ¿En los riñones? O en el hígado, supongo yo. ¿Tú, Lobo? También. Ok, bueno. Especialmente hay gente que no ve cosas positivas, que siempre está viendo lo negativo y tiene miedo de no tener éxito. Entonces, como que siempre está preocupada y eso causa problemas de hígado. Ok, bueno, pues realmente el que más se ve afectado es el sistema nervioso, y es obvio, ¿no? Cuando uno le entra la ansiedad, empieza el sistema nervioso a acelerarse y a generar un shock interno que te puede afectar cualquier órgano del cuerpo, como ustedes dicen, puede ser el hígado, si me imagino si haces corajes al mismo tiempo de que tienes ansiedad o tienes miedo, pues se va a manifestar de esa manera. Y uno a veces no lo toma tan en serio. Dice, ay, sí, traigo un poco de ansiedad. Y dicen, pero se me va a pasar, ¿no? Pero ese poco de ansiedad no controlado, pues se va a ir manifestando en un futuro, ¿no? Yo creo que algunas veces en cierta gente ayuda y otra le perjudica. Lo que me refiero es de que hay gente que en sí la ansiedad le ayuda a mejorar su personalidad o su tipo de vida, uh-huh. Mientras otro tipo de gente siempre vive con el miedo y eso le destruye el cuerpo. Hoy estaba escuchando algo muy interesante del Sadhguru, que decía que la línea entre la cordura y la locura es muy delgada. Entonces, entre la cordura y la locura, pues se dice mucho, ¿no? Cuando estás en la cordura, pues no hay nada que te afecte externamente, ni tus pensamientos, obviamente. Pero dice, enójate y te enfermarás. Un poquito te enfermarás, dice. O pásate un poquito de la línea, ¿no? La empujas. Ajá, la empujas. Para ver qué tanto puedes empujarla hacia el lado de la locura y eventualmente pues se romperá y estarás loco. Y se refiere no tanto en la locura de, o sea, de que se puede imaginar que alguien esté loco, ¿no? Sino que se manifiesta físicamente. Hay personas que se enojan, dice, enójate 10 minutos diarios por 2 meses y vas a llegar a la locura. Y ya no va a haber regreso. Y entonces es ahí cuando te enfermas. Y dice, bueno, y obviamente tus seres queridos ya no saben cómo ayudarte. Y te van y te internan en un hospital. Que puede ser psiquiátrico o puede ser de salud, ¿no? Entonces, si sabemos que estamos empujando constantemente esa línea, ¿qué es lo que te queda a ti, no? Como para pensar. A mí me queda que es más valiosa la salud y que por ende no deberíamos ni de intentarlo. O sea, no deberíamos de estar constantemente apretando o empujando esa línea para ver qué pasará. O sea, yo sé que es muy exótico, no, bueno, no sé cuál sea la palabra, que algo que te llama. Ideal. Te llama el sentimiento de la ira porque se siente que tienes algo de valor o de fuerza extra, pero obviamente si lo que estamos diciendo es que un día te vas a enloquecer a través de esa ira, pues entonces no vale la pena. Yo creo que es muy fácil decir, es de que yo tengo una actitud positiva y nunca me ve, no me llevo a enojar o no trato de llevar una, pero yo creo que la mayor parte de la gente en cierto punto, y especialmente viviendo en esta era, tenemos mucho estrés. Y yo creo que en parte es por la información, por las amistades, por el gobierno, de que eres bombardeado por muchas ideas, y muchas ideas son muy negativas, y eso te afecta a el tratarte de escuchar y tratarte de mantenerte informado. Algunas veces no es algo positivo, es algo que en realidad te llena de estrés, ¿no? Así es. Sí, y también continuando con eso que estaba escuchando, decía que uno cuando se enferma y va al hospital te hacen sentir lo más cómodo posible, y eso es cierto, ¿no? Cada vez que uno va a un hospital, o sea, dices tú, ah, pues ya no está tan feo estar en un hospital. Cuando tienes que estar, obviamente, ¿no? Depende de qué hospital. Por la atención. Por la atención, ¿no? Pero dice, hay un lugar, no recuerdo en qué parte del mundo, que cuando uno enferma y pierde, obviamente, la cordura, dice, la familia va y lo deja ahí. Y dice, y lo dejan a ese lugar, y dijo el nombre, no recuerdo. En la India. Sí. Y dejan ahí a sus familiares, y lo que hacen en ese lugar es encadenarlos. Y, a la pared. Ajá, y no tienen absolutamente ningún otro movimiento. Y dicen, ¿para qué? Para que recuperen la cordura. Dice, tal vez puede sonar muy cruel, pero eso hace que la gente no caiga en la locura. Porque si uno enferma y va a un hospital, a veces puede relacionarlo con atención, de decir, me enfermé y ahora voy a recibir la atención de mis seres queridos, ¿no? Y entonces por eso hay ese tipo de lugares. ¿Te imaginan que te enfermaras y te llevaran a encadenar? Pues yo estuve trabajando en un hospital con personas que tenían problemas mentales, y de lo que yo noté es de que la gente, cuando las personas que tenían problemas mentales, cuando las tratas como números, reaccionan muy negativo. Así cuando nada más como que exactamente las encadenas a un lugar y le dices, tú tienes que hacer esto y tienes que comportarte, a que cuando las tratas como, les das, platicas con ellas, le das tiempo y eres así, las tratas como personas, actúan totalmente diferente, empiezan a mejorar, empiezan a tomar mejores hábitos, al punto de que hay gente de que ha mejorado por el tipo de trato que tienen. Bueno, aquí no estamos hablando de los que son enfermos mentales, porque muchas de estas personas son patológicamente enfermos, que nacieron, o genética, que nacieron y que van a estar en hospitales así, obviamente requieren tratamiento. Pero la mayoría de nosotros nos podríamos volver locos si se nos empuja al extremo, cuando las cosas externas no suceden como nosotros queremos. Y es ahí cuando la mayoría de nosotros nos volveríamos locos. No, pero es lo que está establecido. Suficientemente en contra de lo que tú quieres, te pueden llevar a eso. Ok, lo que dijo un doctor fue esto, del hospital mental. De que todos tenemos problemas mentales. La única diferencia en gente que está viviendo en un hospital mental y nosotros es la forma en que podemos manejar las situaciones. A lo que me refiero es de que nosotros... A eso me refiero, mientras la puedes manejar, sí, obviamente nadie va a tener problemas. Mientras tengas éxito, todo va a estar bien. Es el momento en el que las cosas no te salen como tú quieres, es cuando las situaciones se salen fuera de tu control, es cuando de repente, digamos que es una película de terror y todos empiezan a ver algo que no hay ahí. Ya lo vimos con el Bird Box, ¿ok? Todos se vuelven locos, independientemente de que seas muy cuerdo cuando las cosas te van bien. Uh-huh. A la hora que te van mal, nadie en su forma normal de ser se mantiene cuerdo. Obviamente hay gente que está más allá de cualquier proceso mental, que están muy conectados con espíritu, y ellos obviamente no les pasaría nada, porque no se identifican con nada en este mundo. Obviamente, aunque le rompieran sus esquemas, cualquiera fuera el pensamiento que se le tratara de crear, ellos no tendrían problema porque no estarían identificados con nada. Bueno. Y bueno, pues. Y sí, está muy interesante porque... Obviamente ahorita pueden generarse más ansiedad al estarse cuestionando tal vez sus propios pensamientos. Yo creo que todos quisieran tener su mente en paz, su forma de ver la vida de una manera exitosa, llena de felicidad, y la mayoría pues se empieza a ligar, ¿no?, con pensamientos que no te causan felicidad. Como enojarte, como decía, que es lo que te hace perder la cordura, el estar siempre pensando en un futuro, el estar estancado en un pasado. O sea, aunque no te lo diagnostique un médico de ya estás enfermo de locura, ahí está. Y va a llegar un momento en que si no calmas tu mente, se te va a ir por la borda y puede haber depresión, o puede haber cualquier otra enfermedad. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Desármame, cómeme y invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 22 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el monstruo versus el éxito. ¿A qué nos referimos con un monstruo? No al lobo. ¿A qué? Al monstruo de la ansiedad. De la ansiedad. Y tú, Marte, ¿tú nos podrías decir de dónde viene la ansiedad? Bueno, parece ser que cuando la ansiedad se cronifica en un estado de perpetua preocupación, podemos hablar de lo que se conoce en el ámbito clínico como el trastorno de ansiedad generalizada, que tiene que darse durante al menos 6 meses o más y presentarse con 3 o más síntomas, que son la inquietud, la irritabilidad, la fatigabilidad fácil y la dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. Wow. También con los problemas de sueño, ¿no? Sí, es una de esas tres, de los son más de tres, pero si se presentan 3 o más de estos síntomas, ¿no? Okay. Lobo, ¿cuáles tienes tú? Irritabilidad, creo que sí. Dificultad para concentrarse. Sí. Sí. Tensión muscular. Sí. La mente se le queda en blanco. Creo que. Gracias por la invitación. Creo que totalmente está con el monstruo, abrazado del monstruo y no lo quiere soltar, ¿no? Él lo llevo como un caballo. Pero yo creo que lo tiene bien controlado porque ya son varios años. No dura 6 meses. ¿Cómo le hace? No dice por lo menos. Al menos 6 meses. Así la controla. Sí, cada vez que se la fuma, pues se le quita la ansiedad. No, te da más ansiedad, güey. No, eso es. Por eso se la pasa la más. Ansiedad de comer, nada más. Ansiedad de comer. Pero bueno, también estos síntomas pueden generar depresión, ¿no? Y. Bueno, comparten síntomas, ¿no? Y la depresión obviamente se caracteriza más por el sentimiento de tristeza y la ansiedad por una continua hiperactividad fisiológica y una sensación de continua incertidumbre y ahogo. Es cuando uno de repente está tan enfocado, ¿no?, en las cosas que tiene que hacer para un futuro, que empieza a sentir esa presión en su organismo. Puede ser una aceleración en el corazón, que por eso se manifiesta en el sistema nervioso, y puede sentir que tiene que hacer varias cosas, ¿no?, porque está tan enfocado en las metas o en las cosas que se ha dicho mentalmente para un futuro, que le causan pues ese desasosiego, ¿no?, de que no puedo estar en paz porque tengo que hacer esto. O puede llegar de que tú en sí tienes ese sentimiento de que tienes que hacer las cosas, pero el hecho de que estás tan presionado o tan irritado que algunas veces no tienes como que la fuerza para hacerlo. Entonces así, como que tienes la presión, pero no tienes la energía para hacerlo. O sea, tienes vale madrismo. Depresión. Vale madrismo. ¿Vale madrismo? Sí. O sea, cuando no tienes ya la fuerza de hacer algo, pero quisieras hacer algo. Pero mire, bueno, ¿ustedes creen que que la ansiedad, el trastorno de ansiedad general se hereda? ¿Creen que ustedes lo pudieron haber heredado o creen que ustedes nada más se lo generaron? Puede pasar de que... ¿Qué es lo que creen? Yo creo que no. Que es la forma de que tus papás viven la vida. Llega a pasar de que tú tomas esos hábitos. Entonces, no es de... Tal vez de... Me imagino que parte es genética y parte puede ser como que aprendido de los hábitos de los papás. Ok. Pues el TAC, que es el trastorno de ansiedad general, no parece tener un fuerte comportamiento genético, o sea que no tiene que ver con la genética, pero sí parece tener un carácter crónico, o sea que una vez que empieza y se mantiene así más de 6 meses, años, ¿no, Lobo? Se va agravando con el estrés y va fluctuando en intensidad a lo largo de su vida. Especialmente cuando tienes papás muy agresivos o negativos, yo creo que eso te hace, te genera estrés. El estar creciendo con un papá que te dice, ¡vete a tu cuarto! Como que sí hace estrés, ¿verdad? Más cuando se cuelgan por las ventanas, ¿no? Y los niños no hacen caso. Yo creo que ahí les causa también. Es que aquí sutilmente fue un balconazo. Un balconazo de Lobo, pero esperes. Fue a shout out. To all the fathers in the room. Es cuando le preguntan a Lobo y sus hermanos, ¿y cómo van tus papás? No, bien tranquilos. ¡Qué tranquilos! A mí me gritaban siempre. ¿Por qué? Porque Lobo andaba por arriba los carros, en las ventanas. Era diabólico, sí. Sí, totalmente diferente, ¿no? Sí, yo pienso que Lobo se quedó con el tema de los papás porque ni siquiera dijimos que había componente genético, ninguna. Nada que tuviera que ver con otro. Creo que quiere sacar un balcón, sí. Pero no sabemos todavía de dónde viene ese balcón. Estamos haciendo asunciones, ¿no? Pero mágicos sin balcones. Tú ya sabes de quién habló, ¿no? Pero bueno. Parte de las madres, ahí te va. Obvio. No, Lobito. Qué bárbaro, Lobo. Pero no. Ok, continuando con el tema. Regresando. Ahorita que dices tú para el Día de las Madres, dice que sí es mucho más frecuente en nosotras las mujeres, como la mayoría de los trastornos emocionales en la adultez, y se manifiesta a su vez en un triple sistema de respuesta, que es el cognitivo, el motor y el emocional. Es algo también que a las mujeres, como nos afecta tanto las hormonas, ¿no? Yo pienso que de ahí se puede derivar, ¿no? Que la mujer genere más ansiedad. Yo creo que también en parte es la forma en que las mujeres alguna vez son educadas de que tienen que mantener más la gordura, así como que tienen que ser más... ¿La qué? Así, tienen que tener más... Ser esbeltas. No, la gordura, mantener la gordura. Lo que me quiero explicar, lo que me quiero dar a entender es de que... Las gordibuenas. No, exacto. Es de que las tratan... Hay muchas mujeres de que le dicen, ¿sabes qué? No te tienes que comportar como una dama, o te tienes que mantener en tranquilidad, y eso creciendo llega a pasar que sí afecta en la forma en que reaccionas a ciertas cosas. Hay hombres que al contrario, de que les dicen, no, tú tienes que ser hombre y tienes que comprobar esto y tienes que hacer el otro. Entonces yo creo que en parte los hombres ahogan un poquito más ese estrés en el trabajo o en las cosas así, y hay muchas veces de que muchas mujeres, en mi punto de vista, como que no lo sacan porque no fueron educadas a no sacar ese estrés en cierta forma positiva. Ok, bueno, pues Están gorditas. Qué mala onda. Es que tú dijiste. ¡No! Tienen que guardar la gordura. Y dije, la gordura. Quisiste decir la cordura, ¿no? Sí. No la gordura. Ok, sí. Yo creí que hablabas de meat on the bone. No, no, o sea, no. A ti te gustan tus teboleras sabrosonas. Con carnita. ¿Qué se tiene fuera? Que mantener la gordura. Y hasta le hace el ojito como un taquito ahí. ¿Qué onda con eso? Chicharro de vergo, verga. No, ya, mejor. Voy a hacer el programa sola. Se están hundiendo ustedes. No, pues diga, si dice luego cuando llega ya. No, pues con razón le va así, ¿no? De repente llega todo moreteado luego. Pero bueno, muchas de las veces en que uno presenta ansiedad es porque uno quiere ser perfeccionista. Quiere ser el mejor en su trabajo, en la escuela, con su familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y yo creo que el tratar de alcanzar una perfección que para empezar no existe, hace que realmente pues te pongas a divagar en tu propio mundo. Porque te vas a estar exigiendo tanto que nunca vas a estar tranquilo, nunca vas a estar tranquila, porque siempre te vas a estar poniendo metas, te vas a estar poniendo algo que tienes que alcanzar. Es como si estuvieras pescando constantemente y nunca obtienes el pez, ¿no? Pero yo creo que es parte de la sociedad en que estamos viviendo, de que siempre nos están diciendo, no, para ser una persona de beneficio o una persona que tiene toda la felicidad, tienes que hacer metas constantes, tienes que salir adelante, tienes que ser el mejor, y así serás feliz. Y honestamente no lo es. Así, es bueno tener metas, pero es bueno tener balance en tu vida. Sí, o sea, independientemente de que planees o no tu vida, lo que vayas a hacer, tus actividades, eso no va a depender exactamente de la felicidad. Entonces, si tú estás buscando tu felicidad a través de esas metas, a través de esas cosas que estás posponiendo para que lleguen hasta ese momento, y ya cuando tenga esas cosas en ese momento voy a estar feliz, entonces déjame decirte que ya te quedaste sin felicidad, porque la felicidad está aquí, está en este momento. Entonces, si no la alcanzas ahorita, que es cuando está, no la esperes alcanzar en un futuro, porque es obvio que todo lo que te estás imaginando es totalmente material y banal. Entonces, la felicidad obviamente está internamente, ¿no? Y bueno, como tú decías, tiene que ver mucho. ¿La ansiedad está internamente o la felicidad? La felicidad está internamente. Dije ansiedad. La felicidad, entonces. Sí. Y bueno, un cuento sobre la ansiedad, como tú decías, la sociedad, ¿no? Te dice, tienes que hacer esto, tienes que proveer, tienes que ser exitoso, tienes que cumplir metas. Cuando cumplas estas metas, tienes que ponerte otras más altas. Y es obvio que eso es muy cansado. Si a uno, cuando es estudiante y dice, tengo que sacarme 10 y 10 y 10 y 10, nunca estás tranquilo, porque después vienen otros exámenes y tienes que sacar 10 y 10 y 10. ¿Y por qué tienes que hacer las tareas y sacar 10, 10, 10 y 10? ¿No? El peor del caso es de que una vez tú dices, bueno, ya terminé la escuela, hice bien y todo eso. El trabajo es lo mismo. Así tienes que estar mejorando, tienes que estar superándote. Sí, exactamente. Y llega gente que no disfruta su vida porque está estresada para ser el mejor en su carrera. Y honestamente, no vas a ser feliz de esa forma. Exactamente, Lobito. Y bueno, hay personas que presentan ansiedad crónica. Esas personas por lo general se están cuestionando su existencia y sus valores, y cuestiona obviamente todo lo que está a su alrededor, puede inclusive, ¿no?, hasta pensar, esta persona debería estar haciendo esto a su edad, ya debería haber alcanzado esto. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, ¿no?, tal vez en las películas o en la vida real, algo que te dicen, yo a tu edad ya estaba haciendo esto, o a tu edad tú ya deberías estar en tal posición, en tal cosa. Y todo esto lo único que hace es generar ansiedad en las personas. Entonces hay que quitarse, pues, desde hoy, ¿no?, ese tipo de pensamientos que obviamente no te llevan a ningún lado, en el que dices tú, ah, me siento en paz. Obviamente no. Al contrario, sí, tienes que pensar, oye, de todo el esfuerzo que he hecho, he podido hacer estas metas, he podido disfrutar de estas cosas, he podido salir adelante, he tenido esta felicidad o esta salud y todo eso. En eso nos deberíamos de enfocar, de decir, ¿sabes qué? Gracias a que tengo esto. Exacto. Bueno, ahorita pues nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero vamos a regresar para hablar sobre qué es lo que le debes al mundo y qué es lo que te está demandando este monstruo a cada rato, ¿no? Bueno, recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Solo me invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Porque los amigos no se hacen el amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. ...7:36 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y regresamos con el tema del día de hoy, que habla sobre el monstruo contra el éxito. Y ya hablamos mucho de la ansiedad, que es el monstruo, un monstruo que se conoce a la perfección en algunos casos. Y vamos a hablar de el éxito. No, antes de eso íbamos a hablar sobre un cuento sobre la ansiedad y el mundo en el que vivimos, ¿no? Le estás causando ansiedad al lobo porque ya se quiere ir al éxito, ¿no? Y bueno, básicamente hay muchos pacientes que, aunque conozcan bien sus síntomas, parece ser que actúan como científicos ante la ansiedad, ¿no? Tratan de investigar qué tanto pueden terapiarse y qué tanto se pueden empujar ellos mismos, como decíamos, la línea delgada de la cordura, ¿no? O sea, están checando qué tan ligera o qué tan frágil es esa línea. Y obviamente, pues, estos a veces son conocidos como los gurús de la búsqueda de la regulación emocional. ¿Y por qué es que se llaman así? Es porque gente que sugiere que siempre podemos tener control de nuestras emociones, y para prueba de ello, pues te hacen el ejemplo X o Z. Pero me gusta el Z. O sea, que tiene que pasar por todo el abecedario, porque no. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que te causa esta ansiedad realmente? O sea, estamos diciendo, ¿qué es lo que piensa uno que le debe a este mundo? ¿O por qué es que este monstruo demanda tanto de nosotros? O sea, yo supongo que antes no había tanto tiempo para la preocupación, ¿no? O sea, realmente estabas o en peligro o a salvo, y no estabas pensando en formas en que te pudieras controlar el que te atacara o no te atacara una bestia. Entonces era más primordial, era el tener un sentimiento de miedo o de ansiedad, quería decir que tenías a alguien cazándote detrás, ¿no? Pero con el tiempo, pues ese centro nervioso en nuestro cerebro, pues se fue atrofiando y ya básicamente te manda la señal cada vez por cosas menores, ¿no? Y entonces uno se empieza a imaginar que debe estar constantemente viendo qué cosas pueden salir de la nada, ¿no? O sea, qué cosas podrían convertirse en realidad y volverse problemas para nosotros. Sí, y de hecho, cuando eres niño, ¿no? En la niñez, obviamente todos los niños, la mayoría, son felices, se ponen a jugar, a saltar, a ensuciarse, a brincar por las ventanas, etcétera, etcétera, y no tienen nada de qué preocuparse, ¿no? Y llega un momento que vas creciendo y la sociedad nuevamente nos empieza a exigir, ¿no? Decir, ya no eres un niño, ya tienes que madurar, tienes que comportarte de tal manera, tienes que hacer esto, tienes que mejorar en esto, y entonces empieza esa ansiedad. Empezamos a conocer ese estado emocional que obviamente a nadie le gusta, ¿no? Empiezan a ponerte obviamente metas desde la escuela, y si eres bueno en el deporte, pues te dicen tienes que ser el mejor de la escuela, tienes que ser el mejor del estado, tienes que ser el mejor del mundo, y así haciendo competencias, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Porque si recordamos nuestra infancia, cuando todavía ni íbamos a la escuela ni al kinder, pues muchos de esos momentos tal vez ni se pueden recordar por lo pequeño que eras, pero por también lo feliz que eras. Empiezas a recordar cuando ya tienes responsabilidades. Y esas responsabilidades parece que como adultos nos las traemos con mucho orgullo en nuestra espalda y decir, he hecho esto, he logrado esto gracias a mí, pues gracias a lo que... Y espero que, si tienes hijos, espero que mis hijos hagan esto. Uh-huh. Y que salgan adelante y que se pongan metas y que se preocupen y que logren y que... Uh-huh. Y es por una presión tras otra, como decía Lobo, pues probablemente no es de genética o en parte sí, pero es más por hábitos, es cierto. Y en parte es, me imagino, desde que antes, me imagino de que la gente no tenía tantas cosas materiales, y ahora creemos de que porque no, porque vamos a perder el trabajo, porque no tenemos recursos suficientes, vamos a perder lo que tenemos. Y hay mucha gente que le da miedo eso, de que el terminar, de que piensa de que porque no tienen los recursos van a perder su familia, van a perder la casa, van a enfermarse, van a tener todo esto. Pero alguna vez nada más es como que imaginario, ¿no? Sí, porque prácticamente todo lo material no te pertenece. Entonces, ni el mismo cuerpo nos pertenece. Entonces, ¿cómo podemos estar agarrados a cosas materiales, banales, si nosotros en sí no tenemos el control de nuestra vida? O sea, si ahorita alguien nos dice, tú vas a vivir 100 años y tú, ah, qué bueno, y el día de mañana no vives ya. Entonces, dices tú, ah, y esos 100 años que ya me los imaginaba haciendo todo esto, comprando todo esto, pues no es cierto, no tenemos control de nada. Entonces, las cosas banales y materiales, eso es lo que es. Pero lo interno es lo que es eterno. Sí, y es que a veces lo que pasa es que empiezas a ocultar cosas que son reales, que eran vívidas, y las empiezas a ocultar porque se te dice que esa no es el tipo de, no sé, de actividad o de respuesta que esperan de alguien como tú, o como tu familia, o como tu sociedad, etcétera, etcétera. Entonces realmente empiezas a ocultar ciertas partes que son más naturales tuyas y las tratas de camuflajear por otras que la sociedad en común las encuentra como envidiables o necesarias, o bueno, no necesarias, pero como algo que se quiere adquirir, ¿no? Sí, necesarios, y van a obtener cosas en su mente que digan es necesario. Necesario es el oxígeno para que vivas, ¿no? Entonces, fuera de ahí, ¿qué necesitas para vivir? Y bueno, la verdad es que ya al fin de que pasemos estas expectativas que a veces se nos crean como vamos creciendo, pues hay que llegar a un momento en que rechacemos esta identidad falsa que nos han construido y preguntarnos, ¿qué es lo que yo te debo a ti, mundo? O sea, ¿qué es lo que piensas que yo debí ser como para que me estés constantemente enviando este monstruo? Para, o sea, debes de entender que realmente la expectativa ya en algún momento ya no es nadie más que tú, ¿no? Estás tratando de vivir a través de una imagen o una identidad que te crees, y por eso generalmente hasta cuando tratas de descansar te encuentras sintiendo culpa o te sientas impulsado a hacer cualquier cosa porque no te dejas ser nada más, no sé, como eres naturalmente en descanso. Entonces pues no es para estresarse más al respecto. Vamos a pensar positivos, pensamientos positivos que nos ayuden a saber que todo está bien, que no vas a defraudar a nadie, o sea, que realmente no hay necesidad de pedir permiso a alguien para hacer lo que se te hace normal en tu vida, y coger de nuevo nuestros derechos, ¿no? Los derechos que son el descanso, el estar saludables, el ser felices con lo que se tiene y no con lo que debería de ser. Y contemplar, yo creo, también tu vida como lo hacías de niño, ¿no? Muchas veces uno piensa que porque ya es adulto ya no puede ver la vida como desde un niño. Y por eso siempre dicen, saca el niño que traes en tu interior, porque es el que realmente te dice, ¿no? La inocencia que hay en el mundo y el amor que obviamente te rodea. Y bueno, rápidamente, el éxito llama al éxito. Si sentimos que podemos hacerlo, ¿lo podemos hacer o no? La mayor parte. Sí, lo sí se puede. Sí se puede. Sí, se puede. Sí, o sea, muchas veces lo hemos visto que generalmente la gente que hace o no hace es porque lo piensa primero, ¿no? Como dicen, si piensas que lo puedes hacer, estás en lo correcto, y si piensas que no lo puedes hacer, estás en lo correcto. Entonces, pues ese es el efecto ganador, o sea, que si nos sentimos exitosos y nos sentimos bien con nosotros mismos, vamos a poder lograr mejores situaciones que con pensamientos negativos. Y bueno, yo creo que hay algo muy importante en eso, es de en sí las ahora sí que las metas que te pones, porque hay mucha gente que cree que el éxito de ser famoso o tener el dinero o todo eso los va a hacer felices. Y honestamente, o sea, hay gente de que cuando son famosos se dan cuenta de que son la misma gente. Entonces yo creo que es importante decir, ¿sabes qué? Como ustedes dicen, yo soy feliz ahora. Me gustaría mejorar como persona, me gustaría hacer todo eso, pero la felicidad ya está, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ese es un gran logro, ¿no? El éxito, nuevamente, no es algo que alcanzas en el futuro. El éxito lo alcanzas en este momento. Y cuando decimos el éxito llama al éxito, es porque entonces empiezas a ver la vida exitosa, empiezas a ver a tu entorno exitoso, o sea, perfecto como es, y no le estás poniendo una definición que dices, le falta para llegar al éxito. No, le vamos a quitar un poquito porque se pasó de éxito y entonces eso ya no es éxito, ¿no? Entonces, no, el éxito llama al éxito si tú sientes realmente que lo tienes todo. Y si lo tienes todo, entonces, ¿qué es lo que estás buscando en algo más o en un tiempo que no va a llegar? Pues nada, ¿no? Exactamente, y es el punto al que queremos llegar. O sea, no se trata tanto de desear un éxito futuro, sino de estar contento con el éxito que ya tienes, con la felicidad con la que ya cuentas, y no dejarnos embaucar por ese pensamiento en que tenemos que hacer algo para llegar al éxito en el futuro. Obviamente Hay gente que se pone metas, se pone objetivos, y el pensar positivamente le va a permitir alcanzarlos con más facilidad. Que si tienes pensamientos que van en contra de tus objetivos, y eso es obvio. Sí, si estás haciendo ahorita algo y dices, y lo estás planeando, y dices, está muy difícil, no creo que vaya a suceder, pero lo voy a hacer. Entonces, desde ahí no estás creyendo en tu propio éxito. El éxito, recuerden, está aquí, no va a estar en el mañana. Y si vas a hacer algo, lo vas a hacer feliz de que lo estás haciendo y que lo estás haciendo perfecto. Y por ende vas a traer cosas perfectas que ahorita mismo se están dando y que tal vez no lo estás viendo, pero ya se está dando. Sí, y abrirte al momento presente. A veces la semilla que viene oculta en las cosas que nos suceden en el presente es donde podemos verlas, y al verlas nos damos cuenta cuál era el regalo que nos está trayendo esto que se está repitiendo en nuestro presente, o esto que está bien y que tal vez lo veíamos opacamente, ¿no? O sea, lo veíamos de otra forma. Y hay algo que me imagino es de que algunas veces tienes que hacerlo pasito por pasito, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que dice, bueno, ya, yo voy a ser la persona más feliz y todo eso, y en serio a veces como que toma práctica, ¿no? Así hay que pensar en cosas positivas algunas veces de poco en poco, y vas a llegar a ser una persona positiva. Exacto. Bueno, ya para cerrar el tema del día de hoy, pues vamos a decir que el éxito destierra al miedo, a la ansiedad, a la depresión, y aumenta nuestras capacidades cognitivas, pero el éxito en el presente, siempre sabiéndonos vencedores en el presente. Exacto. Porque digo, después de todo, le ganamos la carrera a muchos otros que quisieron estar aquí a través del proceso de fecundación. Entonces, realmente ya desde nuestro nacimiento ya somos ganadores todos, ¿no? Es chistoso porque hubo un millonario que perdió como 500 millones de dólares. Y le dijeron, ¿cómo es posible de que puedas vivir después de eso? Y dijo el millonario, pues yo conozco muchos amigos de que todavía tenían billones de dólares y se suicidaron. Yo estoy ganando. Yo estoy viviendo mi vida lo mejor que puedo. Y ahí está la respuesta de Lobo. Entonces, pues espero que les haya gustado el programa este día y que podamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora.